Dios en la Biblia ha escrito un mismo versículo que hable a lo más profundo del corazón de un pastor mesopotámico antes de Cristo y al informático australiano. Un mismo capítulo que sea la voz de Dios para los pueblos que viven entre hielos y nieves y para los que pasaron sus días pescando en límpidas aguas tropicales. Un libro para el César y para la monja de clausura. Eso es la Biblia. Es una lección perfecta que sólo una mente infinita puede comprender. Lo que nos parecen imperfecciones en la lección son geniales irregularidades cuya inteligencia se nos escapa. Lo que nos aburre en algunos capítulos, con una simple gracia espiritual que recibiéramos, nos fascinaría. Sólo quedó dentro del texto lo que el autor quiso. Se perdió. En realidad no se perdió lo que el Mesías escribió con su dedo sobre la arena. Pero pervivió lo que él dijo a través de sus profetas. Pervivió lo que dijo a través de profetas de siglos muy anteriores y sin embargo no quedó preservado lo que directamente escribió con su dedo sobre la arena Jesús cuando escuchaba las acusaciones contra la adúltera. Del autor del libro solo nos consta que escribió esas palabras efímeras, volátiles, leídas por todos los ángeles que rodeaban ese trozo de arena, desconocidas para el resto de la progenie humana. Dios podría decirnos: «Os he dado un regalo por encima de lo que podíais haberme pedido, pero no me escucháis». Me decís que no tenéis tiempo. En el fondo, con todo esto, me despreciáis. Vosotros no me escucháis, nos podría decir Jesús. A los fariseos y escribas les podría haber dicho, vosotros no me escucháis, pero los siglos meditarán cada una de mis palabras. Vosotros me despreciáis, otros me reverenciarán como al más magnífico de los reyes. Vosotros me juzgáis, pero algún día seré yo quien os juzgue. Vosotros me decís que no tenéis tiempo para escucharme en mi palabra, pero algún día me pediréis que os conceda un solo día más, una sola hora, y no se os concederá en toda la eternidad ni un solo segundo más de merecimiento. Así que tú, pobre hombre, ten hambre de leer cada día generosamente esos versículos de amor y salvación. No seas tacaño con Dios, porque algún día te arrepentirás con las más amargas lágrimas.